ni siquiera entre tus brazos y la gente. Hola, hola, hola, hola, olitas, olazas, olotas, olatas, como quieran. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva costumbre. Está sintonizando la FM 107.3, Radio Tincunaco. Mi nombre es Tela Maris González y los voy a estar acompañando en el día de la fecha, en el Día del Trabajador, primero de mayo. Estoy con el equipo presente, Gloria Sandoná en controles. Gloria, ¿cómo estás? Feliz día. También se encuentra a mi lado, a mi izquierda, el licenciado Complicatis. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Bienvenida a usted también. Buenas Gracias. Tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Todo tranquilo. ¿El colectivo esperó mucho? La verdad que sí, claro, lo que pasa es que hoy es un feriado, no nos dimos cuenta y yo tampoco dejé pasar uno y después estaba medio como enloquecido. Claro. Tenemos una nueva compañera, se suma el Día del Trabajador, Daniela R., ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, doble L, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, yo también. ¿Sí? ¿Nerviosa? Sí, un poco nerviosa, pero bueno, se va a ir pasando. Hace de cuenta que nada, que estás en tu casa. ¿Cómo hacemos con el licenciado? Así hacemos todos los días, ¿verdad? Así hacemos todos los días. ¿Me podría decir, por favor, la temperatura y los teléfonos? Pero cómo el no. El teléfono. El teléfono. Bueno, la temperatura. 28 grados está haciendo en el día de hoy. Sí, está pesadito. Está pesado, realmente un día primaveral, en pleno otoño, casi invierno. Bueno. No hay mucha humedad, así que hace mucho calor. ¿Las vías de comunicación me había pedido? Sí, por favor. Te podés comunicar al 1566905002. También podés dejar un mensaje en nuestro mail, que es unanuevacostumbre@hotmail.com. O también podés ingresar al blog del programa, que es fmtincunaco.blogspot.com, donde podés dejar mensajes, te podés hacer fans, podés dejar opiniones y podés escuchar este programa, los anteriores y toda la programación de la FM Tincunaco. Bien, tenemos en el día de hoy espectáculos, deportes, info en dos líneas, noticias insólitas, tenemos un poema de Benedetti, tenemos un variedad. Mail de una oyente. Tenemos un mail. Que nos mandó un mail para que propaguemos una información y yo ya le contestó, la producción le contestó y bueno, hoy también vamos a decir al aire, hay un encuentro. ¿Qué tal? Así que bueno, ya después la vamos a nombrar. ¿Tenemos algún temita ahí en bandeja? Vamos con el primer tema, por favor. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día. Brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto. Y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudiera ser un pájaro, ¿qué harías? Floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. a la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te manda un saludo el marido de Pocha, que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe de a la vuelta, que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo y vuelo y veo y vuelo. Escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Estábamos al aire, licenciado. Bueno, ya estamos de nuevamente en casa, o sea, ya está. Estamos distensionados. ¿Qué hora es, licenciado? ¿Sabe más o menos? Sí, son exactamente las 15:29 minutos en toda la República Argentina. ¿En ninguna provincia tiene...? No, estamos todos iguales, sí, están todas las provincias iguales. Ay, ¿con qué seguridad lo dijo? Porque soy licenciado. Perdón, tiene razón. Me extraña. ¿Cómo la estás llevando, Dani? Bien, un poco nerviosa todavía, pero... Ya vamos, ya... Ya va a pasar. Ya pasa, ya pasa. Estamos haciendo nosotros dos radio, así que ya está. Sí. No, pero el licenciado es un experto. La semana pasada condujo solo. La verdad que es una maravilla. No, a medias. La primera hora conduje con Gloria Sandonay. La segunda me ayudó usted. Bueno, pero... Hay que estar. A mí me dejó cinco segundos sola y no sabía qué hacer. Se hizo la mimosa nada más, pero usted tiene chapa. Tenemos también consigna el día de hoy. No diga. Sí le digo. Bueno. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. ¿Cuál es la consigna del día de la fecha, Dani? Bueno, la consigna para hoy es: ¿a quién mandarías al psicólogo y por qué? Papá. Uno solo, hay que decir, ¿eh? No mucha gente, porque si no... No terminamos más. Sí, claro, yo tengo una lista para mandar al psicólogo. Bueno, elija uno. Bueno. Ahí está, corta la bocha. Corta la bocha, fue. Sí. Es de las mías, me parece. Yo te lo dije. Está bien, así hay que tratarlo. A usted, por lo menos. Sí, yo me lo merezco, la verdad, me lo merezco. ¿Y usted sabe a quién mandaría al psicólogo? Yo estoy totalmente convencido de que me mandaría a mí mismo al psicólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque me doy cuenta que estoy enfermito. O sea que la gente que va al psicólogo es enferma. No, la gente que va al psicólogo quiere mejorar de la forma que tiene de ver las cosas, el enfoque de las cosas. Yo quiero ir porque estoy enfermo. Ah, está bien, genial. Son dos cosas distintas. Sí, hay diferencia. Bueno, la gente ya sabe a dónde se tiene que comunicar, a dónde tiene que poner el mensajito. Al 15 66 90 50 02. Ahí nos puede dejar su mensaje, a quién mandaría al psicólogo y por qué, el motivo. Dios mío. Bueno, ya pasó a rodar la pelota de la tarde, de este sábado soleado y con una hermosa temperatura. Y con la felicidad que tengo de que esté conduciendo Lele. Ay, gracias. Ya no me acordaba cómo era conducir. No sé, se me hace que hace mucho que no conducía. Es fácil. ¿Puede ser? Pisás sí, el embrague, ¿no? Ponés primera, vas largando despaquito, de a poquito, acelerás. Voy a largar despaquito. De a paquito. bien. Hoy va a ser, Gloria, hoy va a ser para mí, Leña, ¿no? Y sí. Listo. ¿Con qué seguimos? Mirá, tengo, aparte de las info, la info en dos líneas, hay dos informaciones realmente importantes que también la producción nos acercó. Si usted quiere las digo. Dígala. Bueno, ya son 4 los estados en emergencia por la marea negra en el Golfo. Alabama y Mississippi se sumaron a Luisiana y Florida, o Florida, ante el riesgo de un desastre ecológico provocado por el derrame de petróleo en la plataforma, no sé cuánto se llama. Obama visitará la zona en las próximas... Me encanta porque los presidentes, siempre que pasa esto, se toman el helicóptero, ¿viste?, y visitan la zona. La marea negra, que amenaza la costa de sur de Estados Unidos, obligó a 4 estados norteamericanos, ya lo dije, a declarar el estado de emergencia ante el riesgo de un desastre ecológico de consecuencias imprevisibles. Parece que, bueno, que es una plataforma que se rompió y que todavía no está totalmente rota. O sea, está saliendo petróleo, no lo pueden parar. Otra vez, el asesino capitalista, capitalismo nos ensucia los mares, ¿no? Y la vida. Se llena de plata a costa del planeta. Disculpe, licenciado, ¿usted dijo que el presidente Obama iba a ir a visitar la plataforma? Acá dice la zona. Acá dice la zona, no, la plataforma. Yo he escuchado que grupos ecologistas se estaban quejando porque el presidente Obama tomó medidas un poco tarde con respecto a esto. Bueno, no sabría decirle, la verdad que justamente me quedé sin señal cuando estaba hablando con Obama y justo que me iba a explicar eso. Ay, no le contaron, no, se me cortó, ver. Otra cosa, con respecto al día de hoy, en Grecia hubo disturbios en una marcha contra el ajuste. Unos 10.000 manifestantes se movilizaron contra el plan del gobierno que propone ahorrar 24.000 millones de euros e incendiaron un móvil de la televisión. Bueno, en fin, hubo enfrentamientos pero cuerpo a cuerpo con la policía. La verdad que grave, ¿no? Acá diríamos los piqueteros, allá que es el primer mundo, se dan... para que tengan, para que guarden y para que se lleven para la casa. Así que bueno, no sé qué más necesita que le diga. Esto en la parte internacional. Después estará la info en dos líneas, como corresponde, como ya es. Hubiésemos puesto la cortina. No, pero esto fue una información así como... al pasar. Cuando recién llegamos y viste, vos preparaste el mate y te dije, che, negra, ¿viste que se rompió la plataforma ahí en Mississippi, cerca de la costa de Mississippi? Ah, ya entendí. Claro, no, claro. Esto fue a título informativo, nada más. ¿Qué tal? Se vino con todo, licenciado. Le vine con todo. Súper armado. Y porque es un programa hoy que se lo merece. O sea, a ver. O sea, los otros programas no. Pero este es... No, ay, pero siempre lo negativo. No importa, yo voy a zafar de esto porque... Para eso lo hago, justamente. Me encanta cómo no, salta no, este digo, una digo, cosa, no, el camaleón. Digo esto, hoy es un programa especial, vamos a decir. Todos se lo merecen, hoy es un programa especial. ¿Por qué? Porque es el Día del Trabajador, que usted ya lo dijo. Para mí es especial porque está conduciendo usted y me encanta cuando conduce, porque me chusea y me encanta que me haga reaccionar. Es un día especial porque tenemos una nueva integrante que se suma hoy a una nueva costumbre. Y porque está Gloria, qué sé yo, y porque hay sol. Está bien, no, son muchas muchos motivos para... Exacto. Está bien, está bien. Yo estoy desorientada. ¿Qué quiere que le diga? Estoy como bola sin manija. No se desoriente. Vio para allá, a donde sale el sol, es sí. el este, ¿no? Y pregunta. Y se pone en el oeste. Ahí nos orientamos. Yo la oriento. Estamos en la FM 107.3, FM Tincunaco. Ajá. Acá la radio del barrio San Atilio. Las vías de comunicación son el 1566905002. Nuestro mail es unanuevacostumbre@hotmail.com. Y el blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Yo tengo una duda. ¿Es lo mismo el Día del Trabajador que el Día del Trabajo? ¿Es lo mismo? No tengo idea. ¿Es lo mismo, licenciado? Mire, en realidad el Día del Trabajador es una cosa y el Día del Trabajo es otra. Uh-huh. Supongo yo, porque trabajador y trabajo no son lo mismo. Uh-huh. Pero yo creo que se puede decir de las dos maneras. Ahora en el corte llamo a la Real Academia Española y le pregunto a ver si Dale. Las dos acepciones se pueden pronunciar de las dos maneras. ¿Le bueno, parece bien? Me parece bien. De todas maneras la gente lo va a entender, ¿no? Creo que... No, sí, pero para mí no es lo mismo. Me parece que no. Lo que no es lo mismo es si uno sabe por qué es el Día del Trabajo o no. O sea, eso también. Uno o lo puede tomar como un simple feriado más, sin tener la menor idea de por qué es el Día del Trabajo. Yo creo que en el transcurso de este programa hay gente que nos va a traer luz sobre el tema. Sí, lo vamos a contar un poquito. Pero a mí me da como cierta cosita decir feliz día del trabajador, ¿entendés? Sabiendo las condiciones en las que se trabaja. Me da como... ¡Ay! ¡Feliz día del trabajador! Como que no me sale. Está bien, pero usted lo tiene que ver de otra manera. A ver, fíjese. Fíjese si este año... Sí. Cuando a mí me toque cumplir años... Usted me ve que estoy estrolado, destrozado. ¿Y qué le voy a decir? ¡Ay, feliz cumpleaños! Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es la conmemoración de un día importante. Otra cosa son las condiciones laborales o laborables. O casi como Junta Quinta estamos. Casi en esclavitud. Pero, de todas maneras, es... un día que el trabajador se lo ha ganado. Pero no es un día justamente para renegar y para levantarse y decir, ¿no me merezco trabajar así? Bueno, justamente lo que quiero decir es que las nuevas generaciones lo están tomando como un feriado más, ¿no? ¿Qué es un feriado? O sea, hoy es feriado, hoy es día del trabajador. Yo sé que usted quiere ir para otro lado. me río porque ay, Dios, no lele. Ay, me busca. Nos hemos conformado mucho estos últimos años. Los trabajadores se han conformado mucho. Sí, los últimos años, ¿le parece? Las últimas décadas. Diría. Los últimos ciclos. Usted ya va a decir desde cuándo se conmemora el Día del Trabajador y se va a dar cuenta de ese gordo capitalista que se llena de plata y está lleno de comida adentro, cómo usaba a los trabajadores ya desde cuándo, ¿no? Sí, desde siempre en realidad. Claro. Siempre se necesita un explotado. Por ahí se han mejorado un montón de condiciones en comparación, o sea, la jornada laboral, bueno, y todo eso, pero hay otro montón de cosas para mejorar todavía. Igualmente le quiero decir algo. Como a usted no le gusta la frase de cada uno tiene lo que se merece, no se lo voy a decir. Pero suena también un poco irreal, diríamos, ¿no? O medio mezquino hablar, levantar las banderas cuando sabemos que en nuestro país gente de otro país llama a sus coterráneos y los tiene pero sumidos en la más alta esclavitud para fabricar ropa. O sea, sigue existiendo. O sea, hasta el más pobre negrea a otro más pobre todavía. El pobre negrea al indigente. Entonces, es un problema de fondo. Es un problema de la humanidad. Sí, de la humanidad, sí. Pero es parte del, nada, del sistema este, que del consumo, del generar, para si sos, si tenés, sos. Si no tenés, no sos. Y es todo parte de lo mismo. O sea, me parece que por ahí culpar a entre comillas, ¿no? A decir al pobre que explota a otro que está igual o peor todavía, me parece que no se está pensando en el tema de fondo justamente. No, el tema de fondo es que, bueno, que los grandes capitales cada vez se concentran más y, inclusive, no seamos tampoco tan ingenuos, ¿no? Vamos a hablar de nuestro país, jamás este país tuvo empresarios que estuviesen a la altura de los acontecimientos, de las necesidades. Acá no existen los empresarios. Acá existen tipos que se han hecho millonarios, con favores políticos, con licuar deudas, y a los gobiernos de turno le dicen: o me licuás la deuda que tengo, o te dejo 3.000 laburantes en la calle y me voy porque la fábrica no me da. Esto ha pasado sistemáticamente en la Argentina. Y los gobiernos han caído de rodillas, todos, absolutamente todos. Todos han caído de rodillas ante esas presiones capitalistas. En otro lado, en Europa, se van de Francia, se van de Italia, se van de España, se van a África. A donde, o sea, el que fabrica, el que es un empresario, busca abaratar costos. No le importa otra cosa más que abaratar costos. Y si agarrás un africano que lo podés hacer laburar 20 horas por día y no sabe lo que es un salario, no sabe lo que es un sindicato, no sabe lo que es una obra social, y labura hasta que mueren. Y esto no es un invento, esto no pasó en el medioevo, esto pasa hoy. Hay empresas que se mudan a los países que están con menos posibilidades laborales. O sea, el empresario lo único que le interesa es abaratar costos. Se fusionan empresas monstruosas cuando se sientan a conversar y se fusionan para echar el 30 o el 40% de la totalidad de los trabajadores. ¿Usted sabía que en Francia están sindicalizados y pagan su cuota social, su cuota gremial y social para el gremio? Los robots en las fábricas de automóviles. No se ría, porque es verdad. O sea, en Francia los robots que fabrican los vehículos están agremiados, están asociados al gremio y les hacen pagar. O sea, esto es un sentido figurado. O sea, la empresa, en este caso Peugeot, tiene que tomar a esos robots como si fueran una persona y pagarles al gremio la cuota social, la cuota gremial. ¿Qué me quiere decir con esto? No, le digo de que podría ser peor todavía en Francia. O sea que esto no se circunscribe ni a la Argentina, ni a Europa, ni al tercer mundo. O sea, los empresarios, a ver, el punto es: abaratemos costos. Dejemos esto que gritan por allá, esto que gritan por el otro lado. Esta gente en Grecia que se pone a luchar cuerpo a cuerpo. Yo he visto en imágenes policías incendiados. Los han incendiado los policías con las bombas Molotov. Son células. Son grupos minúsculos. Son unos tagarnas. ¿Sí? Eso es lo que son para el mundo. No les importa. No les importa. Les importa abaratar costos. Así que la lucha va a ser eterna. Muy desigual. Pero siempre que haya gente como usted, con ganas de hablar de estos temas y de luchar, la lucha va a estar vigente. Pero está está chiva la mano. Sí, seguramente. Por las presiones, digo, que hay a los gobiernos también, ¿no? O sea, los gobiernos, usted dijo que los gobiernos se ponen de rodillas ante los empresarios, ¿verdad? Totalmente. O sea, que los gobiernos vendrían a ser como víctimas de los empresarios. Los gobiernos son víctimas de todo lo que le prometen a los empresarios para que le banquen las campañas y después le tengan que devolver los favores políticos. No. Igual, de todas maneras, a ver, si vos estás ahí en el gobierno, un día doblele al poder. Vamos, vote a doblele y doblele presidente. Te vienen los empresarios, 10 de los top. ¿Sabés? Millones de gente te pueden llegar. O sea, debe ser embromado también aguantar esa presión, ¿no? O sea, ¿qué haces? Te dejo eso para el próximo bloque, que lo pienses. ¿Qué haces en ese momento? Le decís, muchachos, miren, no me voy a dejar no me voy a dejar manosear por esta gente. Quedémonos sin trabajo y a la mierda. No me jodas, si estás en el gobierno, estás en el poder, o sea, estás porque negociás. Claro, entonces... no vengas a decir que es una presión, no, es porque seguís una línea, bueno, porque si no, no subís directamente. Ponele que cuando subiste haces el loco. Te agarra un ataque de socialismo. De socialismo, qué sé yo. Te miran y te dicen, flaco, me parece que te equivocaste, ¿eh? Vos prometiste esto y qué sé yo. Mirá, Obama, el otro día estaba escuchando, no sé a quién le comentaba, a Dani le comentaba la semana pasada, que a Daniel, que estaba escuchando en el informativo Farco, sí, acá de Latin Cunaco, sí, que Obama, que es el... Ay, ¿cómo es que se llama? El presidente. No sé. El hombre. No. El Homo sapiens. El Homo morocho. Sapiens, nada, no. El morocho. No, ay. ¿Cómo? ¿Qué salió? El elegido. El electo. El presidente del país más importante de todo el globo terráqueo y por lo menos de lo que se conoce de la galaxia. ¿Qué salió Obama? No, el premio Nobel de la Paz. No me jodas. ¿En serio? Sí, ¿hace sí, cuánto? ¿Hace sí, cuánto sí, sí. fue? ¿Usted sabía, R? Sí, por supuesto. Ah, ¿viste? El único. ¿Has visto? y fue el que más presupuesto invirtió para las guerras y todo ese tipo de cosas. Mirá vos, más que Bush. Sí. Chicas, les voy a explicar. Estados Unidos, a ver, explíqueme, tiene una política de Estado que fue realizada hace muchos años y los presidentes que suben sean los, ayúdenme, los republicanos o los otros demócratas. Exacto, gracias R. Republicanos o demócratas, lo que sea, es muy fino la variación que hay de la forma de pensar que tienen, pero la política de Estado la siguen a rajatabla. Lo mismo, salvando las distancias, hizo Chile, mal que me pese, y lo mismo hizo, salvando la distancia, Brasil. Y por eso ellos ya nos han sacado una ventaja importantísima, porque han delimitado, dentro de las posibilidades que da el mundo actual, ¿no? Y la globalización y el tercer mundismo, pero han logrado delinear una política de Estado y nos han sacado una ventaja tremenda. Dele, usted deje de mirar para el otro lado. No vino para el otro lado. Digo, hagamos una política de Estado y dejémonos de joder, de estarle escupiendo el asado y echarlo de... Tenemos 4 años de mandato. Vivimos echándole la culpa a toda la macana que se mandó el que estuvo antes. Así no van las cosas. Así no son. Así nunca se va a lograr la unidad nacional que necesita el país. Nacionalismo. Hay que comer locro. Hay que comer empanadas y bailar folclore, carajo. Vamos a un corte. ¡Esa! Adelante, Estudios Centrales. Pobre no, Gloria, la mataste, porque no sabía nada, Gloria. No, la vi ahí distraída y dije... Bueno, está trabajando reglamento. Pará, callate que va a querer cobrar doble. No hay, ¿cómo es que se llaman? Concurso de quién come más locro, es más argentino. Podríamos hacerlo, por ejemplo. ¿Le parece? Estaría bueno, ¿no? No me gusta el locro. Ah, bueno. No bien. Podés. ¿De qué país sos? Argentina. No. Si no come locro. Si no come locro. ¿A vos tampoco te gusta el locro? Mirá. Mirá. ¿De dónde sos, Gloria? De acá, ¿también? De Argentina. No puede ser esto. Yo si le saco el poroto lo como. Ah, entonces no te gusta. No te agarras tanto. ¿Sabes qué? No, me da cosita el locro. A mí la pata de chancho me hace un poco de... Ay, no, qué rico. Si no tiene pelos. Como la morcilla. Si no tiene pelos. No, en serio. Perdón, no. Tenemos de acá, tenemos que denunciar a todos los sistemas capitalistas que le dejan pelo a las patas de los chanchos cuando tenemos que comer el locro nacional. Es verdad. Aguante la empanada salteña y aguante la empanada tucumana, loco. Y mendocina también. Es riquísima. Sí, la mendocina, ¿cómo es? Es este... ¿Cuál es la que tiene papa? La que tiene papa es la tucumana. Y la santiagueña, que es bien jugosa. La santiagueña es... Tiene la misma cantidad de cebolla que de carne picada. La que tenés que abrir las piernas para comerla, porque te chorreás. Y la mendocina tiene tres partes de cebolla y una parte sola de carne. Puro jugo también. No sabés lo rica que es. Aparte ni se nota casi la cebolla. Ah, pero después... Ah. Bueno. Caramelo de... Caramelo santo. Caramelo de menta. Chicle. Lavarte los dientes muchas veces después. Y sí. Y el estómago también. Porque la verdad que si te cae mal la cebolla... Sí, ¿no? Sí, estamos recibiendo infinidad de mensajes que después ya en el otro bloque lo vamos a decir. Tengo un mensajito. Diga. De un amigo mío. Mira. Se llama Sebastián. Sebastián. Dice, hola, jajaja, ja, ja. Se ríe, se ve que la está pasando bien del otro lado, con las cosas, que los chistes que usted dice. Sí. Dice, mandale saludos a Luz de José C. Paz, mi señora, dice, qué altas empanadas hace. Grande, Luz. Son grandes las empanadas, altas. Dijo. Bueno, San Salvador y Carabobo para el sábado que viene. Se aceptan empanadas. ¿Qué tal? Se aceptan empanadas. Tal cual, y nosotros tenemos que saber. ¿Usted viene el sábado que viene o no? Yo no vengo. Bueno, tengo que estudiar. Está bien, hace muy bien. Yo voy a venir igual, así que para el sábado que viene no. Sí, no deje de venir porque yo no vengo, por favor. Usted es una parte muy importante en mi vida, doblele. No me haga eso. Usted sabe que tengo un afecto especial, aunque a veces la ahorcaría, pero bueno. Y sí. Como no me gusta la violencia. Otro más, ahí va. Hay seguramente que le va a decir que van a estar las empanadas. Bueno, chicos, 1566905002, las vías de comunicación de la FM Ticunaco. Estamos hoy acá en este sábado primero de mayo, Día del Trabajador. Con una temperatura de 29 grados, el viento ¿subió? Calmo. No. ¿Subió la temperatura? 29 grados hace. Pero yo digo la temperatura que hay afuera. Acá, bueno, estamos con el aire, no nos damos cuenta, pero el aire acondicionado... Habría que bajar un poco el aire, Gloria, por favor, usted ahí del control central. Bueno, no hay vientos en superficie, la visibilidad está óptima, se ve un montón, re lejos, así que... Bueno, otro más... Dígame, diga algo, por favor, se lo pido. ¿Qué la consigna del día? La consigna del día. La consigna del día es, ¿a quién mandarías al psicólogo y por qué? No sé, yo mandaría a Sebastián, por ejemplo, a Sebastián Márquez. Sebastián Márquez. Claro. ¿Es el hijo de los Márquez, el grupo Márquez? ¿Eso que venden electrodomésticos? No, a él te digo que lo mandaría. Lo mandaría, compañero de la secundaria. ¿Y motivo? ¿Cuál es el motivo? Porque está re... Él está loquito, al psiquiatra, ¿sí? Más bien. Ah, bueno. Bueno, Daniela R, ¿usted a quién mandaría al psicólogo? Yo mandaría a todos los colectiveros.

cultura, música e información general. Una nueva costumbre por Tincunaco FM. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acercanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Te presentamos la consigna. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, seguimos en Una Nueva Costumbre después de la tanda de la hora. Ahora vamos a informarnos un poquito con los espectáculos. Bueno, esta semana Canal 13, la novela que protagoniza la nieta de la señora Juanita. No la señora Juanita, Juanita es la nieta de la señora Mirta. Malparida se llama. ¿La vio usted, licenciado? Vi los avances, no la veo. Bueno, va todos los días, menos los viernes creo, por el 13 a las 21:45. La protagoniza Juana Viale, Gonzalo Heredia, este chico que salió del año pasado, de Valientes, otra producción de Polka. Y sí, el señor Raúl Taibo. Bah. Claro. Un señor actor. Lástima, sí, a los otros dos muchachos. Pero dicen que Polka tiene esa costumbre de estirar mucho las escenas y los momentos claves, como el beso entre los protagonistas. Pero no fue esta... En esta oportunidad. En esta oportunidad no fue. Fue en el séptimo capítulo que se dieron el beso Juanita Viale y Gonzalo Heredia. Lautaro y Renata. ¿Habrá sido para que no hable? Sí. ¿Para que ella no hable? ¿Le habrá tapado la boca con un beso? Porque es horrible trabajando. Sí, sí, sí. Horrible, es horrible. No tiene mucha expresión, no se sabe cuándo está contenta, cuándo no. Y la novela la verdad que es un poco más de lo mismo. La chica pobre que busca venganza por la muerte de su madre ante un empresario que se encuentra con el hijo del empresario. Y se arma un triángulo amoroso. Uno más del montón. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, ¿qué más? Algunas noticias cortitas y un poco simpáticas. ¿La ubica usted a Silvia Zuller? Totalmente. ¿Doble L? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y Guido Zuller? También, ¿cómo que no? Bueno, re famoso. Re famoso, Guido. Muy famoso. Tienen una hermana. Esta hermana tiene un hijo que se llama Sebastián, que ha estado en Gran Hermano. Bastante parecido a Guido. Y Silvia tiene una hija, Marilyn, que salió a hablar, rompió el silencio, título de varios programas de Chimentos, a decir que la madre va a terminar muy mal. Cosa que... Bueno, no es ninguna novedad, claro. Para nada. No dijo ninguna novedad. Se armó todo un lío ahí, Guido llorando, Silvia llorando, escándalo, todas las semanas, todos los programas de Chimentos hablando de Silvia Zuller y Guido Zuller. Por otro lado, Gonzalo Heredia, este protagonista de Malparida. ¿Ese que parece un mugriento? Sí, ese, que salió con la señora Cecilia Roth. Lo odio, parece, lo odio. Parece que ahora sale con Marcela Klosterboer. Bueno, dijo que sufrió por amor, que las mujeres le han sido infiel y lo han dejado. Se ve que ahora no, porque claro, las deja él. Por otro lado, vuelve la señora Mirta Legrand. Ay, no se muere más, no. Un dinosaurio. Sí. Vuelve con su programa con muchas novedades. No. Sí, va a cambiar el menú. Sí, va a dar pollo con papas al horno. Qué bueno. Sí. Muy rica la comida, ¿eh? Qué rica la comida. Sí. En el programa nadie come, porque ella con esas preguntas que hace, no los deja ni comer. Y vuelve el señor Tinelli con su programa Bailando por un Sueño. Otro más. Otro más del montón, con figuras en el jurado. Ricardo Ford, de jurado. ¿Jurado de qué? No sé. No sé qué puede decir Ricardo Ford sobre bailar. Bueno. Bueno, pero también está ahí en Tinelli, o sea. Claro, el problema es que está su novia, Virginia Gallardo, y su segunda, no sé, que es su protagonista del teatro, Fortuna, eso que produce él, paga él, actúa él, canta él. Están las dos, van a estar las dos en el Bailando y no sé a quién le va a poner más nota porque también otro problema en los programas de Chimentos. Y una internacional, ¿a Brad Pitt lo ubica? ¿Doble? Ah, sí, digo. Ah, bueno, se va a casar con la señora Angelina Jolie. Qué bonita que es también, ¿eh? Sí, Angelina ¿le parece? Jolie. ¿A usted le parece linda Angelina Jolie? No es mi tipo. Es linda, pero no es mi tipo. Claro, es linda. Sí, es linda. O sea... No, mi tipo no, tampoco, pero... A Julia no le puede dar nadie. No hay nada en contra de Julia. ¿Julia Robert? Por supuesto. Fue elegida la más bonita a los 42 años. Sí, es bonita. Muchos pómulos por ahí. Ya que está. Bueno, bueno, si estamos hablando... Está bien. Es una mirada femenina de... No, es re bonita. El lindor de la mujer, ¿no? Es sí, una mirada femenina. La que no me parece bonita es de las que dicen que es la más linda, o hace un tiempo se decía, por lo menos, Claudia Schiffer. No me parece bonita. Tiene cara medio rara. Y es, sí, es una rubia medio... Muy flaca. Desabrida, me parece. Sí. No tiene gracia. Más como mala onda. Julia Roberts, no sé, es linda y además tiene carisma. Tiene una sonrisa muy linda. Sí. Tiene una energía especial. Bueno, Angelina Jolie y Brad Pitt se van a casar a pedido de su hijo mayor, el adoptivo, Maddox, de 9 años. También parece que la madre de Angelina estuvo ahí metiendo el tenedor para que se casen. Ay, suegra, tenés. Pero pasan esas cosas en estas estrellas de Hollywood. O sea, sí, pasan estas cosas domésticas de que la suegra... Lo jode al yerno para que se case y que formalice. ¿Pasan esas cosas? Y sí, seguramente, son personas comunes. Tienen vidas comunes, aparte del cine y la TV. Bueno, comunes. Bueno, sí, comunes con más plata. Pero yo calculo que él, si no se lava los dientes o deja la ropa tirada, ella se debe enojar un poco. Si no se lava los dientes. Bueno, no sé. Bueno, ¿otra cosa le cuento? Pregúntele a la conductora, por favor. Cuénteme. Bueno, Herencia de Amor. Una novela producida por Estebanés. Una más de esas de Telefe, que van a la tarde, a 14:30 horas, en la que trabaja, por supuesto, Sebastián Estebanés, otro que Juanita Viale. ¿Otro que Juanita Viale qué? Otro que Juanita Viale. No saben actuar. Tienen la misma cara para todo. Bueno, pero está bonito. Y Estebanés grita, además. ¿Le parece lindo? Te gusta lindo, porque tiene músculo, te gusta, sos... Sí, sos, golosa. ¡Upa, la la! Aguante mi amigo Sebastián. Bueno, se sumó a la novela Valeria Britos. ¿La ubican a Valeria Britos? Una chiquitita que hacía la nena. Siempre tiene la misma cara. Tengo 40 años y tiene la misma cara de chiquitita. ¿Cuál? Valeria Britos. ¡Ay, sí, re bonita esa chica también! Es muy linda. Bueno, se sumó ella a la novela. Esta novela que fue cambiando personajes desde el principio. Bueno, hace como 2 años que está la novela. Todos esperamos el final, pero nunca llega. No sé por qué. Estiran y estiran. Tiene razón eso de Polka, ¿Qué? Eso de que estiran y estiran. No, pero este es Estebanés. No, ya Polka. Sé. Bueno, ya sé, pero me quedé... Estoy con un delay. No se olviden que soy un hombre mayor. Bueno. Bueno, otro programa a la noche en Telefe, Botineras. Que otro que también va cambiando personajes, va muriendo gente y va agregando gente. Ahora también una historia entre dos hombres. Ajá. Que da que hablar, entre Cristian Sancho y el otro chico, no me acuerdo cómo se llama, el que hacía mosca en Chiquititas. Si algún joven lo está escuchando el programa, se va a acordar. Va a las 22:30 por Telefe. Y bueno, el gran protagonista es Gonzalo Valenzuela, que es el matón del programa y es el que está todo el tiempo armando cosas para matar gente. Bueno, ¿cine? ¿Algo de cine? ¿Algo? ¿Trajo algo de cine? Sí, ¿cómo que no? Cine, se estrenó Iron Man 2. ¡Ay, qué impresión! Ah, sí. Bueno, parece que el gobierno, la prensa y el público en general presionan a Stark. Stark es el superhéroe, Iron Man. Para que comparta los secretos de su tecnología con el ejército. Por supuesto, él que va a ser, se va a negar. Y por temor a que la información caiga en manos equivocadas. Cosa de superhéroes, de cómics. Trabajan Robert Downey Jr. Sí. Gwyneth Paltrow. Ese es el que hizo también El Hombre Lobo. No. No. No, no trabaja ese que hizo de Watson, no, el otro. Sí. Sherlock. Sí, es. Y la misma expresión tiene también el chabón. Sí, también. Bueno, y trabaja la linda de Scarlett Johansson. ¿Otra? Furia de Titanes. No se estrenó esta semana, ya está estrenada, pero parece que está buena. Trabaja el chico de Avatar, Sam Worthington. Ajá. Y trabaja Liam Neeson. Y bueno, la continua lucha por el poder pone a hombres contra reyes y a los reyes en contra de los dioses. Es una de mitología. ¿Usted cuántas R le pondría a esa, por ejemplo? Tres. ¿Tres R? Sí, tres R. En 3D, cuatro. Ah, en 3D es otra cosa. En 3D es otra cosa. Ah, bien. Sí. Después una cómica para ver una noche así, medio aburrida, un domingo de lluvia. Una noche fuera de serie se llama. Steve Carrell, que es el que hizo de Todopoderoso, La 2... Virgen a los 40, varias cómicas hizo, y Claire, y Tina Fey, Claire es el personaje. Tina Fey también trabajó con él en alguna otra. Parece que son una pareja sensible y cariñosa, que tienen dos hijos y un hogar en los suburbios de Nueva Jersey. Después de ver cómo sus mejores amigos, otro matrimonio con hijos, se separan, después de haber vivido la misma vida que ellos han llevado, comienzan a temer lo que quizás esté por venir. Un estado de insulsa, indiferencia y eventual separación. ¿Cuántas R le pondría a esa? Tres porque parece divertida. Usted me está hablando para ir y comprar el DVD, ¿no? No, para el cine. Para el cine. ¿Cómo DVD? No, cine. Después, dos hermanos. Esta es una argentina. Dos hermanos. Antonio Gasalla y Graciela Borges. Ah. ¿Cómo me gusta Graciela Borges? ¿Le gusta Graciela Borges? Sí, me gusta. Esa voz. ¿Y Gasalla? Que tiene. Gasalla, yo vi algún pedazo de tráiler de la película y está irreconocible. ¿Por qué? Porque no tiene la peluca de la abuela. Claro. Es bueno, uno se lo imagina ya con ¿no? Claro, hace con la vieja, con la abuela. Sí. Bueno, son dos hermanos que tienen una relación de amor-odio. La reciente muerte de su madre aumentará los conflictos entre ambos. La historia transcurre en Carmelo, Uruguay, y luego se traslada a Buenos Aires. Pinta buena. Es cómica. Cómica. ¿A usted, sí, le gusta, las películas cómicas, WR? Sí, WL. Siempre y cuando sea cómica de verdad y no... A ver, bueno, trabaja Gasalla. Debe ser. Tiene algunas cosas, pero... Pero cómica de verdad, que haya muchos gags, o sea, que te hagan reír, que haya frases que te hagan reír, que te hagan pensar y reír. Yo no estoy todo el tiempo pensando. Bien, o sea, es más visual lo suyo. No, las dos cosas. Por ejemplo, Mirachi no me gusta. Ajá. No me parece gracioso. Me parece grasa. Ajá. Bueno, una última. Una para niños. Si hoy quieren ir al cine, primero de mayo, el Cinemark, que está en Ruta 8, en Partido de Malvinas, va a estar abierto. Un dato importante. ¿Va a estar abierto? Sí, va a estar abierto. Para niños, ¿cómo entrenar a tu dragón? Una historia ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragones salvajes, basada en un libro de Criseida Cowell. Es una comedia de acción que narra la historia de Hippo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente con la antiquísima reputación de su tribu como matadores de dragones. El nene se rehúsa a matar dragones. Se encuentra con uno, lo manda el padre, pobre chico, a matar dragones, y él se encuentra con uno que es bastante buenito y lo entrena. Y la historia cuenta cómo entrenar a tu dragón. Una cómica para chicos. Usted que está dejando la adolescencia, sí, ya recién en estos años. Sí, estoy empezando a dejarlo. Es casi todavía una niña. Sí. ¿A los chicos les gusta eso? Sí. ¿Les interesa? Sí. ¿Cuál era esa que decía no, no, no? Esa era Pie Pequeño en Busca del Valle Perdido. Ah, muy bien. Una muy triste para chicos, pero bueno. Claro, ya lo hacemos llorar de chiquitos, ya sí, lo hacemos sufrir. Sí. Que se acostumbre que tienen que sufrir en este mundo. Sí. Bueno, ¿tiene algo más? Bueno, les digo qué películas están en cartel en el Cinemark. No sé, ¿le interesa doble L? ¿Si quiere ir al cine en esta semana? Bueno. ¿Sí? Bueno. Está Alicia en el País de las Maravillas en castellano. En 3D ya no está. Una lástima porque está muy linda. Está Cómo Entrenar a tu Dragón en 3D y en castellano. Contactos de Cuarto Tipo. Otra que se llama Está Vivo. Caso 39, que ya hace varias semanas que está. No tiene muy... ¿Usted vio alguna de esas? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo la vio? ¿En 2D o en 3D? En 3D, con las anteojitas. Muy y linda. Está realmente, buena. ¿Realmente se ve la diferencia? Yo sí, siempre tengo esa duda, ¿viste? Duda de viejo. Digo. No, sí. Sí, se nota la diferencia. Más allá de algunas cosas, cuando tiran cosas que uno se cubre la cabeza, porque parece que te cae encima. ¿Es tan así, de verdad? Sí. ¿Es tan virtual? Sí. Porque muchos dicen, sí, parece que la flecha te iba a clavar, que se te venía encima, pero es verdad. Y eso, uno está muy concentrado en la película, entonces parece que te están tirando a vos las cosas. Bueno, otra. Dos hermanos de... Esta de Antonio Gasalla y Graciela Borges que decíamos. Furia de Titanes, que está en 3D también y en castellano. Hombres de Mentes, Iron Man 2, la estrenada. La Isla Siniestra. Y una que ya hace varias semanas también que está, que es Recuérdame. Lo protagoniza el actor de Crepúsculo, Robert Pattinson. Y una de las protagonistas de Lost, Emily Rabin, que es Claire de Lost. No sé si alguien ve Lost, los martes a las 21 por EXN. No, la verdad que no. Bueno, es la última temporada, igual, no la empiezo a ver ahora. Todavía no aprendí a prender el televisor. Bueno, escúcheme, le quiero hacer como última cosa. Sí. Porque yo hoy, en la televisión, antes de venir acá, escuché una información, sí, que decía la chica que todos los cines que están dentro de los shopping y de los supermercados iban a estar cerrados, pero sí los cines que están en la vía pública, como en la capital. Claro. Y eso es erróneo, porque usted me está asegurando de que el Cinemark que está acá va a estar abierto. Sí, va a estar abierto. En la página oficial del cine decía que el 1 de mayo va a estar abierto todo el día. Muy bien. O sea, todavía la gente tiene tiempo de ir al cine hoy. Sí. ¿Se pagarán doble? ¿A los empleados? Sí, digo. sí, totalmente. A los empleados seguramente. Sí. ¿Cómo que no? Ay, perdón. Si no, vamos y le quemamos un par de gomas. Igual digo, más me parece que tendrán que pagar. Le digo dos cosas cortitas. La entrada, de jueves a domingos hasta las 17 horas, está $16. La entrada del cine para 2D, las comunes. Y de jueves a domingo, después de las 17 horas, está $24. Ya en 3D sale más caro. Si va uno a la primera función, $22. Si no, 30. Es un poco más cara, pero bueno. Pueden ir a la de... Después de las 17 les va a salir 24. Cuando terminan de escuchar el programa, se van a dar una vuelta por el cine. ¿Listo? Sí. Después, bueno, si quieren le cuento que mañana en el Salón Pacífico del Hotel Hilton de Puerto Madero será transmitido por América TV en los Martín Fierro. Ah. Esa entrega de premios argentina parecida a los Oscar, pero de menos nivel. ¿Por qué de menos nivel? No, digo de menos nivel porque es más aburrido, no es de menos nivel. Más aburrido. porque vio que se sientan, que comen, no prestan pero porque atención. Le dan de comer, porque claro, le dan de comer. Porque los Oscar no le dan de comer, están todos sentados mirando el escenario, aplaudiéndose. Acá comen, se distraen, uno charla con uno. Se emborrachan. Sí. Dicen cualquier pavada después cuando suben. Sí, sí, un horror. Bueno, la verdad que es ahí se demuestra que se faltan el respeto entre pares. O sea, sí, ellos mismos se faltan el respeto. Sí. ¿Quiere que le cuente algunos nominados? No sé, sí, estamos que... Sí, a ver, dígame. Bueno, para unitario y o miniserie... O sea, perdón, discúlpeme. La gente que nos está escuchando acá en el barrio... lo va a poder ver por la televisión abierta. Sí, sí, por América TV. Ah, bien. Sí, a la noche. Ajá. Unitario y o miniserie. Dromo de América TV. No lo vi. Epitafios, Canal 9. Tampoco lo vi. Y Trátame Bien de Canal 13. Ese sí lo vi. Ese tiene que ganar todo. Cecilia Roth, sí. Tiene que ganar el Martí Fierro, el Oscar, el premio Pulitzer, el premio a no sé qué. Muy divertida. ¿Usted lo vio? Sí, la vi completa la serie. Muy bien. Por telenovela, Butineras, de Telefe, Don Juan y su Bella Dama, una novela que iba a la tarde en Telefe, y Valientes de Canal 13, que es el que seguramente va a ganar. ¿Le parece? Sí. Bueno, telecomedia, Ciegas Citas de Canal 7, Los Exitosos Pels de Telefe, y Por Amor a Vos de Canal 13. ¿Vio alguno? Ninguno. Bueno. No me interesan esos programas. Los Exitosos Pels van a ganar, seguro. Ah, estoy mintiendo. Los Exitosos los vi. Después llegó un momento que tuvo una meseta ahí y los dejé de ver un ratito y después, bueno, lo terminé viendo. Está bien. Bueno, no sé qué más, si tiene algo más. ¿Qué más tiene? ¿Quién más tiene? Que no decaiga. Bueno, le comento que si usted está aburrido hoy, primero de mayo. Sí. Bueno, hoy no sé qué hay, pero sí, puede ir al teatro. Al teatro. Es un poco lejos el teatro, pero... en el Regio. Se estrena Azurduy, la cara oculta de la historia. Es la historia de... ¿Juana? De Juana, sí, de Juana Azurduy. Me encanta la dirección Juana de Hugo Álvarez. La protagoniza Alejandra Fletner y, bueno, es la acción de Santa Juana de América. Sucede en la ciudad de Chuquisaca del Alto Perú entre 1809 y 1862. Ustedes saben que Juana Azurduy murió en la miseria, perdió 4 hijos, es nuestra, guerrera América, dice. Bueno. Guerrera americana. Una para el teatro. ¿Sabes qué? Me gustaría para las próximas emisiones buscar la historia de Juana Azurduy, porque hay muy poca gente que sabe que, sí, que fue una mujer común que sí, se puso al hombro un ejército, sí, como capitana y luchó en la guerra contra los españoles. Este año se estaba pidiendo que el billete de el que trae a Roca, no sé cuál es el billete. Ahora, ¿era argentina Juana Azurduy? Sí. Ah, porque como la canción dice... Del Alto Perú. Del Alto Perú. Sí, pero porque estábamos en el virreinato del Alto Perú. Ah, caramba. Una época muy vieja, es una época muy antigua. Bueno, en TV Pública pueden ver MP3, Gira Latina, conducida por el Baiano, este cantante de Los Pericos, ¿se acuerda usted? Sí, me acuerdo, lo recuerdo perfectamente. Va los jueves a las 0:30 horas. Es ajá, una gira por Latinoamérica que rastrea las raíces de la música en cada país. Lo he visto. ¿Está bueno? Sí, sí, es un buen programa. Buen programa. Porque él no se mete y deja al músico que se explaye y bueno, y se escuchan los ritmos de toda Latinoamérica. Bueno, otra por TV Pública, que es una nominada a mejor serie, Ciega a Citas, que va de lunes a jueves a las 22:30. Es la historia de Lucía González, una mujer treintañera, soltera, con algunos kilos de más, y una madre manipuladora que la presiona para ser perfecta. Es un poco también esta mezcla de esta película, El diario de Bridget Jones. Ajá. 30 años, excedida sí, de sí, kilos. Pero tiene buenas críticas, parece que está buena. Y no nos olvidemos de Peter Capusotto y sus videos, los lunes a las 23 horas. Aguante, Capusotto. Aguante. ¿Le gusta Capusotto? Me encanta. Con su Ragnar. No me sale. me encantaban las clases de guitarra a distancia dadas por el Roña Castro. Este Capusotto. ¿Te quedó algo, Daniela? Sí, si quiere le comento que hay un documental que se llama Historia de Desamparo. Es un film duro que cuenta la historia de unos excluidos que la hace la Universidad de Cine de Argentina. Y parece que es muy duro porque es la historia de esta gente que se queda sin nada, que son marginales. Los marginales. Los marginales. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, doble L? Bueno, listo, entonces. Un lugar así, yo quiero ir. Existe un lugar. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Seguimos en Una Nueva Costumbre. Te recuerdo el número de teléfono 1566 90 50 02, nuestro email una nueva costumbre @hotmail.com. Vamos a hablar un poquito de el origen del Día Internacional del Trabajo, que la producción del día de la fecha ha acercado. Para muchos el primero de mayo no tiene ningún significado, es solo un feriado más, pero no todos sabemos en qué consiste y qué se celebra. Muchos países rememoran el primero de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Para los trabajadores es un día muy importante, ya que se celebra una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos obreros fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en una huelga por la consecución de una jornada laboral de 8 horas, ya que antes del 1 de mayo de 1886 se trabajaban hasta 20 horas diarias. El origen de esta celebración fue en una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, cuyo punto álgido es 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. La premisa fundamental de los obreros era hacer valer sus derechos: 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. En este contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. En Chicago las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades del país. El 1 de mayo de 1886, 20.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. Las movilizaciones siguieron los días 3, 2 y 3 de mayo. La única fábrica que estaba produciendo era la fábrica de maquinaria agrícola McCormick, que estaba en huelga desde el 16 de febrero. Frente a esta fábrica, McCormick se fusiló a los obreros. La sangre pide venganza. ¿Quién podrá ayudar, ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar a las armas. Estas palabras provienen de una proclama que realizó un periodista de un diario en Chicago el día de los fusilamientos. En 1954, el Papa Católico Pío XII apoyó tácitamente esta jornada de memoria colectiva al declararla como festividad de San José Obrero. Últimamente se viene denominando a este día como Día Internacional del Trabajo. A lo largo del siglo XX, los progresos laborales se fueron acrecentando con leyes para los trabajadores para otorgarles derechos de respeto, retribución y amparo social. Aunque convengamos que tampoco tienen el trabajo súper pago y súper respetado. Vamos con el tema musical. Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueve en tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta los huesos. Yo envidio el viento. Yo envidio la lluvia que cae en tu cara, que moja tus pestañas, humedece tu piel, que toca tu lengua, tu camisa remoja, gotea en tu espalda. Yo envidio la lluvia. Escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado. Seguimos, ya en la segunda vez me parece que nos vamos cachando en el aire, que no sé si se llega a escuchar o no, pero vamos al bloque del licenciado con las noticias insólitas. Me encanta esta música. No me la baje mucho, déjela, Gloria, que me encanta. Esto pasó el jueves 29 de abril del año 2010, o sea, de este año. Ladrones entran a cárcel de Holanda para robar los televisores de los prisioneros. O sea, a ver si nos entendemos. El hecho ha ocurrido dos veces ya en las últimas seis semanas. Los ladrones entraron en la prisión de mínima seguridad y se llevaron los televisores de las celdas cuando los prisioneros estaban fuera con permiso de salida para el fin de semana, dijo el miércoles un portavoz del Ministerio de Justicia. O sea, ¿en? Eso, lo que dije. Entraron a la cárcel para robar los televisores. Le dan salida por fin de semana a los presos en Holanda. Eso es, cállese, es una mínima seguridad también. O sea, deben ser contraventores. Sería acá alguna contravención. Suiza, martes 27 de abril de 2010. Hallan un preservativo dentro de una cajita feliz de McDonald's. Fue muy feliz esa cajita. Fue encontrado por una nena de 7 años que estaba junto a su madre. La policía investiga cómo sucedió el hecho. La policía suiza investiga cómo pudo llegar un preservativo a la caja de una hamburguesa que una nena de 7 años había comprado en un local de McDonald's. Los odio tanto que no los puedo ni nombrar. En Friburgo, al este de Ginebra. El hecho dado a conocer hoy por los diarios locales se descubrió cuando una madre fue a denunciar a la policía que su hija había encontrado un preservativo entre las papas fritas y no lo pudo usar. Pobrecita la nena. Pobre la nena. ¿Cómo habrá sido? No hay que pensarlo demasiado. Esto es en Puerto Rico. Esto es en Puerto Rico. Un muerto es velado encima de su moto. El cadáver de David Morales Colón, de 22 años, y que fue asesinado a tiros la pasada semana en la capital puertorriqueña, fue expuesto sobre su motocicleta favorita en peculiar velatorio por deseo de sus familiares. Está bien. No. ¿Pero cómo lo vas a velar todo ahí, todo arriba de una moto? Y bueno, por ahí el hombre quería mucho a su moto. Él amaba la moto. Y bueno. Y la familia decidió eso, pero a mí me parece una... Bueno, pero por ahí esa familia le pareció bien. Estos en Puerto Rico están todos locos. Deja un mensaje en una botella y le responden por Facebook. El belga Oliver Van der Waal ha recibido una grata sorpresa a través de su perfil de Facebook cuando Lorraine Jade, una mujer inglesa, o sea de Inglaterra, le mandó un mensaje para comunicarle que había encontrado una botella que él arrojó al mar hacía 33 años, según informe el periódico The Sun en su página web. Bueno, ahora viene lo que toda la audiencia de Una Nueva Costumbre les interesa. La salud, digo. La salud, a Una Nueva Costumbre le interesa la salud, por eso he recogido esta noticia. Sexo varias veces al día para evitar la hipertensión. El ministro de Salud de Brasil, José Gómez Temporao, recomendó hoy a la población que haga sexo como una manera de prevenir problemas cardíacos con motivo del Día Nacional del Combate a la Hipertensión. Dijo: las personas tienen que moverse. El partidillo de fútbol del fin de semana no debe ser la única actividad física de los brasileiros. Los adultos deben practicar ejercicio, caminar, danzar, hacer sexo seguro, manifestó el ministro al lanzar una campaña en busca de mejorar los hábitos alimentarios de los brasileros y combatir la vida sedentaria y la obesidad. Lo que pasa es que las garotas van todas para frente, ¿viu? Valencia, hombre, esta es una internacional de las Europas. 150 euros de multa por conducir masturbándose. Conducir requiere mucha concentración y quizá por esta falta a un conductor de Valencia le cayeron 150 euros de multa porque mientras conducía su automóvil se masturbaba. Según han informado las autoridades, el conductor no tenía la libertad de movimiento suficiente y no prestaba la atención necesaria para una buena conducción, argumentó el policía que lo detuvo en Valencia en la denuncia que presentó formalmente. Bueno, y así han pasado una nueva edición de Noticias Insólitas del licenciado Edelmarre Complicatis. Yo me quedé, a ver cuál es. Escucho los aplausos. Gracias, diría, como decía Sergio Denis, el ídolo de Ramo. Así que después, a lo mejor, gracias. Oh. No comprender lo que hay, ¿eh? Me quedé con la cajita feliz. Che, loco. ¿Cómo puede haber esos errores? Como la semana pasada, bueno, la señal de Disney Channel mandaron la señal de codificado. ¿En serio? ¿En Chile? Oh. Qué bárbaro. Bueno, pero, bueno, no sé. ¿Qué sé yo? No sé, en un apuro a lo mejor dijo, ¿dónde lo pongo? Bueno, en la cajita feliz. No, yo creo que el que hizo eso no va a salir de este empleado del mes. No, no creo. Llegaron mensajitos. Dale. Nos dice, hola, ¿cómo andan tanto tiempo? Saludos a Gloria y a la nueva integrante del programa, Fede de Familia Sagrada. Gracias, Fede. Y después tengo unos avisos oportunos me mandaron. Me encantaría escucharlos. Dice, si su suegra es una joyita, nosotros tenemos el mejor estuche. La funeraria Pérez. Hombre de buenas costumbres, busca mujer que se las quite. Muy bien, dice, muy bien. Me encanté. Divorcio en 24 horas. Satisfacción garantizada o le devolvemos a su cónyuge. Cónyuge. Perdón, ¿eh? Busco perro y suegra perdidos. Recompensa por el perro. Muy bien. Pobre la suegra, siempre. ¿Por qué, no? Suegra. Este me encantó. Hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca vistas. ¡Qué chancho! Está buenísimo. Cambio suegra por víbora. Pago la diferencia. Me encantó. Está buenísimo. Gracias, Seba Márquez. Gracias. Mandarnos. El hijo no reconocido del Grupo Márquez. tengo dos mensajes más también sobre la consigna del día de hoy, que era quién mandarías al psicólogo y por qué. Esta sí. Gente, le aviso por si no está atenta, que mandó los mensajes y se ha comunicado al 1566905002, que es el teléfono de la FM Tincunaco, y bueno, también pueden escribir al mail del programa, que es unanuevacostumbre@hotmail.com. Después voy a decir el blog. Bueno, Graciela de Bucetich dice, mandaría a mi vieja porque vive histérica. Es un buen motivo para y mandar. El psicoanálisis empezó con la histeria. ¿Cómo? Las histéricas somos lo máximo. El señor Freud, el que descubrió, inventó, como quiera llamarle, el psicoanálisis, empezó a tratar la histeria en las mujeres. ¿Ah, sí? Sí. Mire usted, esa no la sabía, ¿eh? Hay otro, Juan del barrio Primavera. A mi hermana porque le dicen la tabla del uno. No, pero eso no es para psicólogos, eso. Eso para que se vaya a confesar todos los días al cura. Ay, amén. Amén. Pecadora. Hablando de pecadoras, les voy a pasar un número de teléfono a todas las pecadoras que quieren abortar. Así feo, sonó, qué ¿no? Qué feo que sonó. Qué feo sí, que sonó. Bueno, pero así se las trata. Así se las trata a las mujeres que tienen un que están con un embarazo no deseado. ¿Embarazadas? Sí, que están embarazadas y no lo quieren. Y se las trata así, tal cual, como pecadoras, como cualquier cosa. Las mujeres que están embarazadas y no lo quieren. O sea, por supuesto se la respeta, ¿no? No se la respeta, justamente. Bueno, por pecadoras, entre otras cosas, asesinas y de todo ese tipo de cosas que se les dice. Bueno, para informarte, te doy el número de la línea aborto 011 15 66 64 70 70. La información es un bien social y debe estar en manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Informate es tu derecho. Podés llamar o mandar un SMS al 011 15 66 64 70 70. Me encantaría en próximas emisiones del programa debatir sobre ese tema. Debata, no, por favor. No haga esa cara, R. Ahora usted ya está acá y no haga esa cara como que, ay, no, porque después va a haber que aguantarla usted también. Porque yo la conozco hace un tiempo ya. Es bastante. Soy una santa. Sí, pero es combativa. O sea, van a ser gremio las dos, pero bueno. ¿Vamos a un temita musical? A donde usted quiera. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre.

escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Seguimos en Una Nueva Costumbre. Están llegando mensajitos al 1566905002 y al email unanuevacostumbre@hotmail.com. ¿Y el blog? El blog es fmtincunaco.blogspot.com. Ahí está. ¿Quiere leer el mensajito, licenciado? Léalo, por favor. Que léalo justo vos. Por favor, léalo vos, che. Dale. Bueno. Hola Estela, dice, yo mandaría al psicólogo a mis ex, porque están todas locas. O sea, no te hagas cargo, Fede. Jaja, dice. Les pido un tema de Rata Blanca, Índigo. ¿Y qué les pasó a Lili y a Jorge? Bueno, el tema Índigo va a estar en bandeja, así que ni bien termine Una Nueva Costumbre, dentro de muy poquito, en 10 minutitos, va a estar sonando. Y conteste usted, por favor, qué les ocurre a nuestros compañeros. Bueno, a Jorge Galván, el sábado pasado, el otro sábado anterior, se despidió de los oyentes de Una Nueva Costumbre. Tiene una prioridad que es el nacimiento de su primer hijo. La señora tiene algunos problemitas de salud. Siente la necesidad de estar apoyándola con ella, estar con ella. Así que nos prometió que en 4 o 5 meses va a volver a estar acá con nosotros, porque realmente fue muy emotivo la despedida de él. WL me dijo, no llores, pavo, entonces yo me la aguanté. Así que bueno, esperamos con ansias que Jorge en cuatro... Lo primero que esperamos es que nazca el bebé, que esté todo bien, que va a ser así, ¿no? Como Dios manda, y tratar de tenerlo nuevamente en el programa. Y bueno, y Lili ha tenido un pequeño problemita y no pudo llegar hoy. Así que bueno, ella también ya el próximo programa dará sus explicaciones. Así como Jorge dio las explicaciones en persona, creo que Lili también va a dar sus explicaciones. Fue simplemente un problemilla que no pudo llegar. Esas son las explicaciones. Ay. Por lo menos así lo ve el licenciado Edelmar Complicatis. Edelmar. ¿No ha pensado en cambiarse el nombre? Para no, nada. La re gusta. Del Marcito para las chicas. Ay, del Mar... Del Marcito. Está bien. Bueno, qué sé yo. Es el nombre que me han puesto cuando nací. No sé, no habría otro nombre, qué sé yo. No sé. Sí, puede ser. Bueno, seguimos con el programa que ya nos queda poquito tiempo. Vamos a terminar de redondear más o menos lo que trajimos. El deporte hoy nos va a quedar un poquito medio colgadito. Igual como hoy no hay fútbol, no hay deporte. No. Esa. Porque el fútbol es argentino. Hay deporte igual, pero bueno, en otros lugares. Pero no importa. Vamos a la info en dos líneas. Información en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. Venezuela, debido rechazó las acusaciones y apuntó contra el embajador Sadús. Dijo que el embajador que denunció las coimas trabajó para los golpistas que derrocaron a Chávez en 2001 y ahora acusa sin la menor prueba. También desmintió que su ministerio funcione como embajada paralela en Caracas. Mujica rechazó una solicitud policial al corte en Gualeguaychú. El presidente de Uruguay, José Mujica, señaló que no resulta inteligente una solución policial al corte que mantienen los asambleístas en Gualeguaychú en rechazo a la pastera Botnia en el Puente General San Martín desde 2006. Déjame que te cierre esta noche. Desastre ecológico en Estados Unidos. Crece la marea negra en el Golfo y la petrolera británica busca sellar la fuga. British Petroleum dijo que asumía la plena responsabilidad de lo ocurrido y afirmó que está intentando eliminar la fuente de fuga. En tanto, la mancha de petróleo sigue avanzando y temen que llegue a Florida. Otro revés judicial para Menem. La Cámara Nacional de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por el expresidente contra el fallo que no hizo lugar a su pedido de que se anule parte de la investigación por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero ocurrida en 1995. La suspensión de la ley de medios llega a la Corte Suprema. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza le concedió al Ejecutivo Nacional el recurso extraordinario que había presentado. El Tribunal Provincial había suspendido la aplicación de la norma por irregularidades registradas cuando fue sancionada. Familiares de la AMIA criticaron al rabino Bergman. La agrupación Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado a la AMIA emitió hoy un comunicado en el que se expresan azorados y sorprendidos con la aceptación del rabino Sergio Bergman de asesorar en temas de seguridad al ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro. Se agotó una de las vacunas contra la gripe. Es la que se aplica en forma privada y también sirve contra la gripe A. Ya no la tienen en vacunatorios ni en las principales prepagas. El temor de una nueva epidemia de gripe A logró algo inédito, que con la llegada de los primeros días de frío de este otoño se agotaran todas las dosis de vacunas antigripales trivalentes. Protestas y marchas por la reforma migratoria en Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos y de inmigrantes realizarán mañana, 1 de mayo, centenares de protestas en todo el país. Hoy, 1 de mayo, centenares de protestas en todo el país, desde Washington hasta Nueva York y Los Ángeles, para rechazar la reforma migratoria aprobada en el estado de Arizona. Un polémico fallo permite la venta callejera de CDs truchos. La Cámara Federal porteña dijo que no hay un engaño al consumidor. En un fallo que levantó mucha polvareda, la justicia porteña consideró que la venta callejera de discos compactos, burdamente duplicados, no afecta a la ley de marcas. El desempleo en España superó el 20%. El Instituto Nacional de Estadística Español, INE, confirmó que la tasa de desempleo llegó al 20,1% por primera vez desde 1997. También indicó que el número de hogares con todos sus integrantes sin empleo llega a 1,3 millones. La cifra supone un 6,4% más que el trimestre anterior. ¿Vamos al aire? Vamos al aire. Bueno, ¿estamos en el aire? Estamos en el aire. Contanos un poquito, ¿cómo te sentiste? Bien, primero muy nerviosa, ahora ya se me ha pasado un poco. Genial, genial. Estuvo bastante bien, Daniela R. hoy. La verdad que, bien. Sí, usted... No sé, ¿usted qué le parece? Ah, no, porque usted es licenciada y usted... No. Yo no evalúo a mis compañeros de trabajo. Ahí está diciendo una seña. Bueno, qué buena que es. No. Ahí la operadora técnica Gloria Sandoná está diciendo 10 con las manos. Bueno, la verdad que por ser la primera vez, yo calculo que tengo la sensación de que estuvo bastante bien, bastante suelta. Sí, para mí no le costó nada. ¿No? ¿Cómo las voy a odiar en el transcurso de este año a las dos? Cuando hagan causa común, usted no cree, pero cuando hagan causa común contra mí, voy a tener que buscar algún integrante masculino, porque la verdad que no quiero ser vapuleado en este programa. Me encantó, Gloria. Sí, la verdad que Gloria cada vez está más mejor que nunca. Más mejor que nunca. Sí. ¿Qué tal? ¿Nos quedó algo en el tintero? ¿Como quién diría? ¿En tintero, gaveta? O... La tinta está seca, o sea que no ha quedado nada. Bien, genial. ¿Nos empezamos a despedir entonces? Pero cómo no. Yo estoy media triste porque la semana que viene no vengo. Pero no se entristezca, Doblele. No sea tontita. Ya empezó acá este muchacho... a tirar los galgos. Bastante en canchera, dice. Tiene una voz muy inocente. Oh, pero yo no la conoces, Cris. Pobrecita. Bueno, tampoco. ¿De qué signo es, Fede? De Tauro. Tauro. Ya van a volver los signos. Qué lindo tema que nos pone. Sí. Es el tema que había elegido Jorge Galván, ¿se acuerda? Para todas las despedidas. Sí. Lo recuerdo como si fuera hoy. Sí. Salió con un sentimiento que me conmovió. Como diciendo, bueno, ¡ay! No se conmueva tampoco. Tampoco me dio nostalgia. Bueno, pero ya va a pasar. No, sí, pero no la había sentido hasta que usted no dijo. No, no le había prestado atención. No es que no le había prestado atención, no me había pasado. Ah. O sea que ahora yo encima ahora con mis comentarios genero sensación en usted. O sea, ya, esto es cualquier cosa. Me hace enojar. No, uno todo el tiempo está... Yo trato de tener la cabeza abierta todo el tiempo posible. Esta semana me pasó algo muy interesante. Guarda con las moscas. Dígale. Ay, yo a veces no me quiero enojar con usted porque a veces se me hace que si me enojo, no sé, lo degollaría. Pero mire, yo le voy a explicar algo, no sé si es su caso, pero hubo muchas mujeres que hubo momentos que me quisieron matar y al final, de última, me terminan perdonando porque dice, bueno, es un animalito de Dios. La sí, mayoría. Yo no sé si diría así, pero bueno, no sé. Mire, WL, usted me quiere, o sea, esto es... No sé si tanto, pero le tengo afecto. Afecto, bueno, quiero decir aprecio también. Sé que se entienda, Yo creo que me tiene algún tipo de aprecio. Y sí, supongo que ya hace tanto que lo conozco que... ¿Vio? Que algo. Algo. Alguito de afecto le he tomado. Me alegro mucho. Me alegro que sea eso y no que sea respeto por la edad. Que eso es más feo. Es feo, ¿no? Que te la... Sí, viste, o sea, si estás en... Si estás en contra o estás con alguna discordia con una persona, no le digas, mira, te respeto porque sos un hombre grande. Más vale poner en la mesa el problema y se habla. Sí, tal cual. Es como decir, mira, siguen los mensajes ahora que nos vamos. Léalo, por favor, porque me encanta cómo lees los mensajes. ¿Por qué no venís WL el próximo sábado? Se te va a extrañar mucho, dice. Ay, gracias. Sí, yo también lo voy a extrañar. No, porque tengo que estudiar. Estoy súper atrasada. Muy atrasada y la verdad que entre semanas nada, no leo nada, muy poquito. Leo, pero no estudio. ¿Es un parcial? Sí, así que nada, prefiero quedarme estudiando porque lo necesito. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Nos despedimos, Dani? Bueno, muchas gracias a ustedes y a Gloria por bancarme y ayudarme. Gracias a los oyentes y un beso para Carmen y Edelmar. Muy bien, me despido yo también. Hasta la próxima emisión, hasta el sábado que viene. Voy a estar conduciendo junto con Liliana Almaraz, creo. Y bueno, ya con la nueva incorporación de Daniela R. Estoy muy contento que se haya incorporado. Nos quedó la vista femenina de lo que va a ser los deportes. Pero bueno, ya en los sucesivos programas hoy hubo mucha información. Un beso para Alejandro y Daniela. Y un saludo para mi mamá y para mi papá que me están mirando. Gloria, casi me dejás afuera. Bueno, yo me despido de todos menos de Gloria. Gloria, muchas gracias. Muy buena onda, como siempre. Besos a Ramo, que siempre nos escucha. Y hace a caso. Ramo. Usted ya se despidió, lo lamento. Sí. Déale, como me dice usted. Beso, Ramón. Le vamos a poner un tema de Sergio Denis. Igual me dijo que hay más cosas, además de Sergio Denis, que le gusta. No solamente Sergio Denis, su vida. Tal cual. Ahora, no me acuerdo, le voy a volver a preguntar. Bueno, pero no solamente Sergio Denis le gusta. Bueno, besitos a Dante y a Cami, que por ahí se escuchó, que estuvieron. Por ahí se escuchó, por ahí no sé, seguramente sí, que anduvieron silbando y correteando por la radio. Besitos para todos, un besito para mi mamá. Bueno, y para todos. Gracias a los oyentes, a los que participaron y a los que no. Besos, abrazo, cuídate, querete, usá forro.